Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Yo y el Padre somos uno. Se celebraba por aquel tiempo en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paseaba Jesús por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y comenzaron a decirle: «¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente». Les respondió Jesús: «Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo y el Padre somos uno. A una van los deseos de Dios. A una en la Santísima Trinidad, un solo Dios. Quien ama a Dios recibe de Jesús, que es Dios Hijo, la salvación. Estos lo aman y se esfuerzan por demostrarle su amor. Como enamorados, se gozan en la demostración de amor que son las obras de la fe. Si alguien no obra demostrando amor a Dios, este no es de Dios. Porque siguen a Jesús los que son de Dios, porque aman a Jesús que es Dios y como Jesús obran demostrando su amor. ¿Cómo? Cargando con su cruz sin quejarse, sirviendo a los demás sin quejarse, esperando la vida eterna, que la da el Padre a los que comen el cuerpo de Cristo, su Hijo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.